de noticias latinoamericanas. Gobierno otorga impunidad a los asesinos de campesinos peruanos. La reciente paralización nacional de los trabajadores agrícolas del Perú para exigir del gobierno medidas que compensen los efectos negativos del TLC con Estados Unidos en el campo y contra los efectos destructivos de la minería fue fuertemente reprimida por las fuerzas policiales, causando 5 muertes. El gobierno de Alan García declaró estado de emergencia en 8 provincias del norte y mandó al ejército a las calles a reprimir las protestas. En Arequipa, el trabajador Santiago Yoque murió al ser lanzado a un barranco por la policía, mientras el agricultor José Roca fue asesinado cuando protestaba en Barrancaque. En Ayacucho, los trabajadores Rubén Pariona y Emiliano García murieron asesinados con tiros en la cabeza a quemarropa. Además, una anciana falleció de asfixia causada por los gases lacrimógenos de la policía. Además de los muertos, fueron detenidos cerca de 150 campesinos, en medio de una violencia brutal contra los manifestantes y una ofensiva gubernamental que busca criminalizar las luchas sociales. El gobierno de Perú exculpó a la policía de las 5 muertes durante la represión y reafirmó su voluntad de suscribir el TLC con Estados Unidos y la Unión Europea, que en la práctica beneficiarán solo a un pequeño grupo de empresas y consorcios dedicados a la agroexportación, mientras que las comunidades y los pequeños productores agrícolas serán perjudicados. Miles de colombianos han huido a Ecuador. Unos 80.000 colombianos residen actualmente en Ecuador, hasta donde huyeron de la violencia generada en su país, según informó la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. De esa cifra, 50.000 necesitan protección, por lo que las autoridades ecuatorianas trabajan en un plan destinado a entregar los documentos legales a esa población, calificada como altamente vulnerable, de acuerdo con el informe de la ACNUR. La mayoría de los ciudadanos colombianos residen en la zona limítrofe con Ecuador, donde llegaron desde hace una década hasta nuestros días, huyendo de la guerra desatada entre la guerrilla y las fuerzas regulares colombianas. Como consecuencia de la violencia en Colombia, se estima que en los próximos años el número de refugiados alcance los 250.000, por lo que se requiere de ayuda internacional urgente para enfrentar este problema humanitario. Finaliza curso de artesanía en Taller INTI. Luego de 6 meses de actividades en el sector del Alto La Paz, 13 pobladores se desarrollaron en el arte del trabajo del cuero y la talabartería. Representantes de las organizaciones sociales Comunidad Andina Suma Sató, Senalproc, CICET, CESEFADE, CORELPAC, además del movimiento de niños y niñas trabajadores de y en la calle, lograron capacitarse en este emprendimiento económico para potenciar las iniciativas económicas productivas. Limer Franco, del taller Senalproc, Centro de Arte Procultural, que trabaja con jóvenes y niños hace 15 años, explicó cuáles son las finalidades y sus proyecciones. Yo soy Limer Franco, soy de la organización Senalproc, que significa Centro de Arte Procultural, que trabajamos aquí en El Alto, La Paz. Trabajamos ya 15 años con jóvenes y con niños. Tenemos talleres de danza, apoyamos a los jóvenes, o sea, los orientamos para que no se metan tanto en el alcohol ni en las drogas, y para eso los queremos desviar de eso mediante el arte, lo que es el folclore, la música, el baile, el teatro, las danzas, y parte de eso que también trabajamos en lo que es producción. Estamos participando de este curso que es el taller de cuero. Nos estamos capacitando para luego formar una microempresa que va a ser de nosotros, o sea, de todos. En aquí no va a haber un patrón o alguien que nos ordene o nos saque la plusvalía, como se dice, y que sea algo social, un socialismo ya en la práctica y no en teoría. Gracias al programa del DEPA, Desarrollo Local y Democracia Participativa, y bajo los conceptos de identidad, inclusión, participación y desarrollo, se fomentan las prácticas colectivas de producción. Marta Guarachi, de Corelpac, organización de mujeres que trabaja hace 31 años en confección de talleres de alpaca, resaltó los aspectos de organizarse con otros pobladores. Nos hemos formado hace 31 años. Se llama Corielpac. Trabajamos pura mujer con tejidos de alpaca, telares. Yo tengo esta afición de aprender el repujado en cuero, entonces para solventar, ¿no?, las necesidades también que tenemos, porque en una, lo que sabemos, a veces no hay un tiempo de venta y a veces un año hay, un año no hay. Entonces, si trabajamos en todo ya, sabiendo en todas las capacidades que tenemos, ya nos podemos. Tiene que esmerarse, tiene que tener amor a esto, porque tiene que gustarle más que todo el cuero a trabajar, y más que todo trabajar en grupo, entenderse, todo eso, ser sociable, siempre no tener patrones, ¿no? Eso es lo que queremos siempre. Yo así me gusta trabajar individualmente, no trabajar ni para el gobierno, ¿no? Nunca he trabajado. Pues bueno, trabajar cuando nos entendemos, uno se entiende, se organiza, es bueno trabajar, sí, es bueno trabajar, se busca en conjunto, ya opinamos, todos opinan, entonces si tienen que aportar sus opiniones, sus diseños en el trabajo, así en grupo. Bajo las lógicas de autogestión, cuestionando las relaciones de producción capitalista, el taller INTI retomará sus labores a partir de abril, rompiendo las condiciones de explotación y erigiéndose bajo el rótulo de asociación productiva. Ecuador no pagará deuda externa por considerarla ilegítima. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, denunció que en pasados gobiernos se firmaron créditos internacionales a nombre del Estado que consideró ilegítimos y anunció que su gobierno no los cancelará. Correa denunció que una investigación adelantada por su gobierno ha entregado resultados escandalosos y demuestra el atraco que ha sido la deuda externa ecuatoriana y latinoamericana en general. El presidente ecuatoriano aseveró además que se llevará a juicio a los ecuatorianos que se prestaron para firmar este tipo de convenios, donde, por ejemplo, se estableció que el Estado ecuatoriano renunciaba a cualquier reclamo posterior, aunque haya habido errores en el convenio que se suscribía. Noticias Latinoamericanas.